sueño de ropa tendida. Cuando se duerme la casa, ropa al sereno dormida, dormitorio en la terraza. Que sueña Doña Camisa en su piel de seda fina. Cada silbo de brisa sueña con que es bailarina. Con que es potrillo el mantel y en el aire corcovea. Otro a cuadritos es el de tela que se menea. Sueño de ropa tendida cuando se duerme la casa. Dormitorio en la terraza. A medio metro del suelo zapatea el pantalón y un malambo al ancho cielo le ofrece como función. Camisetas escurridas, servilletas empapadas, sueñan que soga liberadas. Sueño de ropa tendida cuando se duerme la casa. Ropa al sereno dormida, dormitorio en la terraza. Las sábanas soñadoras fantasmas creen que son, y de la noche en la sombra asustan por diversión. Sueño de ropa tendida en mi mágica terraza. Sueños de ropa dormida cuando se duerme la casa. Sueño de ropa tendida cuando se duerme la casa. Ropa al sereno dormida.